vecinos y vecinas del pueblo de Rosario. Los invitamos a cooperar este 19 de mayo con Radio Conciencia. Realizaremos un puerta a puerta por las calles de nuestro pueblo. Desde las 11 en adelante. Amarre los perros y no se esconda. Organiza Centro Social y Cultural Utral.